comienza la mañana, en ti me pongo a pensar, que mi amor por ti te agrada y te amo más y más. Cuando me acuesto en las noches, contigo empiezo a platicar, esperando un nuevo día para poderte agradar. Porque tú eres mi Dios, mi Dios fuerte, hermoso y bello. Jesucristo, tú eres santo por toda la eternidad. Porque tú eres Jesús, el que quita los pecados y le dio luz a mi vida. Cada día te amo más, cada día te amo más, Jesús. Todo lo que hago en la vida me lo inspiras, mi Jesús. Y aunque fuerzas ya no tenga, me sostienes con tu amor. Porque tú eres mi Dios fuerte, hermoso y bello. Jesucristo, tú eres santo por toda la eternidad. Porque tú eres Jesús, el que quita los pecados y le dio luz a mi vida. Cada día te amo más, cada día te amo más.